levantado. Las libertades se ven amenazadas. Ante la negativa del gobierno de la República de armar al pueblo, los obreros y obreras de Barcelona han asaltado los cuarteles y se han hecho con fusiles para defender su vida y su libertad. Voluntarios y voluntarias se han alistado a las milicias antifascistas. Repito, voluntarias. Mujeres y hombres están luchando codo a codo en el frente y las barricadas. Se ha promulgado el comunismo libertario en gran parte del territorio. Esto incluye 1. Abolición del dinero. 2. Expropiación de la propiedad. 3. Todas las fábricas, maquinarias, edificios quedan a disposición del pueblo. 4. El trabajo queda colectivizado. 5. Toda la vida queda organizada. Comités como sindicatos, defensa, agricultura, alimentación, peluquería, vestidos, etc. Esta ocupación de la tierra, unido al reparto del trabajo, al no mantener parásitos, ha generado un notable aumento de la producción, por lo que se han podido construir hospitales, escuelas, acequias, granjas y experimentación agrícola. La Organización de Mujeres Libres se conforma como el primer colectivo feminista que dirige su acción a mujeres obreras, capacitando, escolarizando y haciendo dueñas y partícipes a las mujeres de sus cuerpos y de los procesos de la revolución. Compañeros, compañeras, el estalinismo amenaza la revolución. La nueva normativa obliga a profesionalizar y militarizar las milicias. Las mujeres deben volver a las labores de cocina y enfermería. El comunismo libertario está siendo ahogado a punta de fusil. Advertimos, ni ahora ni nunca asesinarán las ansias de libertad. Podrán asesinarnos ahora, pero la historia recordará por siempre a los hombres y mujeres que hicieron posible la vida en libertad. Por la libertad, por la vida, ahora y siempre, no pasarán. Compañeros, compañeras, muerte al Estado y viva la anarquía. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. aquí comienza la hora del contagio. Estamos de vuelta después de algunas semanas sin estar transmitiendo. Agradecemos todas esas cartas que nos llegaron pidiendo que volviéramos, así que estamos de vuelta. Aquí estamos, contentos y contentos nuevamente de poder estar dando inicio a un nuevo capítulo de La Hora del Contagio de la Revuelta. Un poco atentos, pero bien, estamos bien ahí, mejorando. Así que estamos dando inicio a este nuevo capítulo y me imagino que están todos y todas motivados, ¿no, Fatma Gul? Sí, siempre. Aparte con el inicio que tuvimos de este programa, nada que decir. No, sí, motivadísimo. Queríamos saludar también a Arcán, que como siempre nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo está Don Tarcán? Y listo para unos temitas con besitos incluidos. Eso como siempre. Como siempre, justamente. Oye, Onur, a puro besito. Oye, Onur, ¿cómo está el día de hoy? Nuestro favorito panelista. Bien, aquí estamos con harta ganas de entregar esta nueva edición de nuestro programa. Estamos ansiosos, hemos preparado bastante este programa y los que vienen también, así que con harta ganas de mandar hacia adelante. Eso, muy bien. Oye, queremos saludar también, como siempre, a nuestro DJ Saddam, que hoy día nos acompaña también ahí en los controles, las perillas, así que esperemos que ahí nos vaya pinchando las músicas que queremos, los audios ya, porque tenemos harto audio, hartas colaboraciones también hoy día, así que hoy día. Y bueno, yo me presento también aquí, Cherezade también, quien le habla y quien está dando inicio a este nuevo capítulo de la hora del contagio de la revuelta. De la revuelta. Entonces, hemos tenido hartas noticias, se han ido acumulando cosas, ¿cierto? Desde este tiempo, de estos días sin transmisión. Y bueno, también se suma la importancia y la urgencia de lo que está sucediendo precisamente con los presos políticos mapuche. Exacto. Ya más de 75 días en huelga de hambre lleva el Machi Celestino, y junto con los demás peñas, que son 11 en total, ahí hacia el sur del territorio. Estos últimos días ha estado bien movida la situación debido a las complicaciones con el pasar de los días. Igual del Machi se le trasladó desde el hospital que estaba en Temuco hacia el hospital en Imperial. Se ha visto por varios medios de comunicación alternativos y de consta información que él está en una fase de máxima gravedad. Así que el asunto está muy muy complicado con la salud del Machi. La salud del resto de los peñas también está cada día deteriorándose un poco más, y la prensa burguesa no hace más que ocultar igual la información. Ya sabemos cómo funciona ese aparato del Estado, así que estar atento, cualquier medio de difusión de lucha al respecto, de apoyo con la gente del Walmapu, siempre bien recibida desde allá, así que estar atentas con la situación, porque está muy, muy, muy complicada la situación del Machi. Complicado. Hoy sí, lamentable la noticia, esperemos que sean cumplidas las demandas, que son cosas tan lógicas, tan básicas, ¿cierto? Que se parecen cosas casi imposibles dentro de este sistema, así que ahí hay que estar atento, atenta, y estar ahí solidarizando todo el rato. Nada es imposible. Igual hacer un recuerdo a que el propio Machi llamó a no bajar los brazos en caso de un posible fallecimiento, y eso deja bastante clara su posición ante todo esto, o sea que esto va para adelante, y igual siento que hay que estar como preparados para cualquier tipo de desenlace, ¿no? porque está bien claro. Sí, ¿no? Y también recordar que ya el Machi está con daños neurológicos que son irreparables debido a esta huelga y a la huelga también anterior que llevaba, así que tiene una fuerza espiritual también así bastante fuerte. Acercándose a los 80 días de huelga, no es menor. No es menor, claro. Oye, bueno, te queremos también hoy día homenajear y recordar también a Lucio Urtubia, ya que el día 18 de julio, justo cuando se cumplían los 9 meses de la revuelta aquí en el territorio dominado por el Estado chileno, fallece Lucio Urtubia a sus 89 años. ¿Quién fue Lucio Urtubia? Grandes rasgos un poco. Fue un artista vasco, ya responsable de robo a banco, ya que se destacó por tener una gran red de falsificación, ya de falsificación, que con el dinero obtenido apoyó a muchos grupos revolucionarios del mundo. Ya lo que hizo fue poner contra la pared directamente al banco Citibank, que era el mayor banco mundial de la época, de los años 80, precisamente. Y se destacó precisamente porque, claro, como todo trabajador, era un albañil durante el día y también tenía esta práctica de expropiaciones a banco, pero que en algún momento no le gustaba mucho apuntar a la gente con armas, entonces empezó a falsificar lo que fueron cheques durante este tiempo, que eran los travel checks, ya que eran unos cheques para viajeros y para poder viajar a todos los países y cambiar por la moneda local, o sea, dejó así casi en bancarrota a este pobre banco. Debido a esto, se dice que llegaron a perder el banco unos 20 millones de dólares, ya, y como anécdota también, claro, hubo un momento que como tenía los conocimientos de la falsificación, pero no la infraestructura, es cuando Lucio en algún momento conoce al Che Guevara y le propone, le dice, oye, dejemos en bancarrota a la banca gringa, y falsificando estos cheques, tenía toda la posibilidad de haberlo hecho, y le dicen que no, porque claro, en ese tiempo ya el Che era ministro de Economía, así que la verdad que nos llevaron muy bien. Y bueno, es una historia bastante interesante, que pueden verla, buscar información de Lucio. Hay varias entrevistas, así que un pequeño homenaje también y un recordatorio a lo que fue su vida a sus 89 años de intensa lucha. Bueno, y para recordar también que este próximo martes 21 es la formalización de Martín Pradenas, que es el violador de Antonia Barra, violador de Antonia Barra y de otras mujeres. Ahora mismo se enfrenta a 5 cargos por violación. Y bueno, recordar eso, como que ya hablamos de esto en algún otro programa, que la familia tiene restringida la posibilidad de denunciar públicamente a este violador, así que desde todos los frentes se pide el apañe para seguir funándolo, para seguir difundiendo su imagen y que se haga justicia por Antonia. Importante sí, mantener la información y la cara presente de Martín ante todos los medios posibles, redes sociales. Esta incapacidad de poder hacer una denuncia desde la familia cuarta bastante el proceso, creo yo, de la situación. Así que igual hay que estar ahí viralizando por todas las redes posibles la situación, creo yo. Sí, por último, hacer mención que el día de ayer se cumplieron 9 meses de la revuelta, ¿cierto? Y también recordar un poco que hace unos días atrás un llamado haciendo alusión, cumpliendo ya dentro del contexto de estas movilizaciones, ¿cierto? Un llamado que se hizo el 2 y 3 a paralización y a protesta a nivel nacional, que tuvo una importante acogida, se desarrolló bueno, bastante en varios lados, pero así, yo creo que no, ni nosotros esperábamos que fuese tan exitoso el llamado. La verdad. Fue como una reactivación. Tiró para arriba, los ánimos yo encuentro. Sí, bastante. De hecho, ayer, bueno, también se conmemoró acá en la Villa Portal, en las redes pueden buscar ahí un par de cositas que se hicieron, y por lo mismo, como la relevancia que adquirió este evento hace una semana atrás, fue que mandamos unos corresponsales y les dejamos un par de audios respecto a cómo perciben y cómo vieron lo que sucedió durante el 2 y 3. Así que buena. Y ahí de nuestros reporteros en terreno. Hola chicos, ¿cómo están? Quería hacerle una pregunta respecto a la convocatoria que se hizo para hoy día a través de todo el territorio. Y nada, saber cuáles son sus motivaciones para estar aquí hoy día. Hay cacerolazos, se escucha, ¿cierto? Se armó ahí una barricadita. ¿Algo que agregar al respecto? ¿Sus sentidos? ¿Algo que quieran compartir con la radio y la hora del contagio? Sí, bueno, en lo personal me parece súper importante que en este espacio estemos presentes las mujeres en la organización territorial, y recordando también que no porque estemos en una pandemia, porque estemos en un toque de queda, nos van a encerrar ni vamos a estar con nuestra memoria callada, la memoria aquí combativa siempre presente en la villa. Vamos a seguir dando cara en el contexto que sea. Y nada, pues, aquí representando a las compañeras y dándole aguante a este espacio que es construido por todas y todes. Exacto. Yo personalmente quiero decir que me siento como muy bacán, feliz, igual como con mucha sensación a la vez, porque hace tiempo que no se podía hacer esto por el tema de la pandemia. Entonces, bacán que se haya hecho una convocatoria, como que casi todos veíamos como casi el espacio de la revuelta como botado, porque como que no se estaba levantando, y que hoy día y mañana se haya convocado algo muy bacán. Y desde aquí, desde mi posición como disidente, lo encuentro muy importante que, como mi compañera decía, por las chicas, por las mujeres, o por el más que con una mirada feminista estar dando cara, yo aquí por la disidencia dando cara. Porque es necesario que estos espacios, que suelen ser súper patriarcales, súper como de hombres machos, que están como a la cabeza haciendo las barricadas, haciendo cacerolazo, como organizando enfrente, también estemos incluidos las mujeres y disidencias, porque somos igual de importantes que ellos. Exacto. Eso. Gracias. Muchas gracias por el aporte. ¿Por qué estás aquí hoy día? ¿Qué te motivó a venir para acá, a salir de la casa, a romper entre comillas la cuarentena? ¿Acudiste al llamado nacional que se hizo a propósito de la situación? Cuéntame. Porque ya estamos cansados, siempre la misma situación. Ya con esta pandemia, bueno, llevamos más de 3 meses encerrados, no hay comida, no hay trabajo, bueno. La salud sigue siendo una mierda, los pacos siguen reviviendo, entonces ya hay que salir, ya hay que romper la cuarentena, ya no le tenemos miedo a nada, bueno. Hay que salir a las calles nomás y demostrar que estamos enojados, bueno, que no podemos seguir así de sumiso, bueno. Demasiado tiempo callados, demasiado tiempo encerrados, y en verdad necesitamos demostrar nuestro descontento, porque ya es mucho, se pasan estos weones. Vale, gracias. Ahí estaban los audios de nuestras vecinas, nuestros vecinos por ahí. Fue una... Pleno caceroleo, ¿eh? Sí, en pleno caceroleo, había harta gente. Después empezó a entrarse un poquito más porque hacía harto frío ese día. Pero nada, los corresponsales ahí, estrellas, estuvieron ahí cubriendo lo que fue la situación, la convocatoria. Había harta gente, la verdad, había harta gente participando de todas las formas posibles, la verdad. Y nada, al parecer cada viernes, cada jornada, esto va a ir creciendo. Esperemos que esto sea parte de una reactivación, el asunto del famoso 10%, esa teleserie mediática que hay con el asunto, está bastante encendido, así que nada, hay que mantener ahí la postura en la calle, creo yo que es necesaria en este minuto más que nunca. Para continuar con el programa, quiero poner una canción. Antes de introducirnos al tema que nos compete el día de hoy, el tema se llama Gritos de Guerra y es de Dagas Ácratas. Así que nada, lo escuchamos ahora y recuerden que están en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Bueno, ya estamos de vuelta aquí con la hora del contagio. ¡De la revuelta! Bueno, ustedes habrán notado que al principio partimos con un audio, ¿cierto? Y después con un temita de Rolando Alarcón, si me quiere escribir, por si alguien lo quiere buscar. Y también relacionado con el tema con el que dejamos la parte noticiosa de nuestro programa, que el día de hoy nos vamos a abocar un poco a la revolución. No, derechamente, así, nada de tapujos, nada de tintes medios, ¿cierto? No, vamos a hablar el día de hoy de la revolución. Así que tenemos un programa totalmente preparado para esto, nos demoramos un cachito, pero créanse que se viene con todo. Aquí nuestra compañera Fatma Bull nos va a dar su pequeña aproximación para que ya vayan entrando en calor con el tema de hoy. Vayan poniendo el mate. Exactamente, bueno, a día de hoy ya sabemos que esto está grabado en formato podcast, pero estamos al 19 de julio, que es una fecha bien importante para la historia revolucionaria, yo creo, en general. Porque se ha dado mucha coincidencia en muchos espacios que ha habido procesos revolucionarios bien potentes. Uno histórico es el de la Revolución Española, y por eso quisimos hacer como este guiño inicial del programa, haciendo un poco alusión a lo que se vivió y lo emocionante que yo creo que fue también en ese momento para quienes estaban. Y de una revolución nos vamos a otra revolución. Esa revolución del 36 en España fue lamentablemente ahogada, lamentablemente después de eso dio lugar a una dictadura de más de 40 años. Sin embargo, todavía nos quedan esperanzas, todavía creemos que la revolución es posible, seguimos soñando despiertas y despiertos. Y un 19 de julio de 2012 se queda proclamada también como en la zona de Rojava, en el Kurdistán, el inicio de otro proceso revolucionario. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Queríamos irnos, pegarnos un viaje bien largo hacia el Kurdistán y entender qué es lo que está pasando allá, por qué es importante o por qué consideramos importante hablar de los procesos que está viviendo el Kurdistán. Y aprovechando también una convocatoria internacional de agitación el 18 y 19 de julio en defensa de la Revolución de Rojava, nos fuimos para allá, y para eso tenemos la participación estelar de una compañera que está actualmente en territorio kurdo, y vamos a dejar que ella misma se presente con el siguiente audio. Este va a ser nuestro formato en el programa de hoy día, vamos a ir comentando y hablando telemáticamente con ella en formato de audios. Así que bueno, vamos a escuchar su presentación, que nos cuente un poco quién es y dónde está, y ahí partimos con el tema de hoy día. Bueno, me llamo Sara, llevo aproximadamente un año en esta zona de Oriente Medio, aunque actualmente estoy en Sheqba, que es una de las zonas que pertenecerían a Rojava. Rojava es el territorio, una de las partes del territorio reclamado por los kurdos. Actualmente está dividido en cuatro partes, que sería la zona de Bakur, que es actualmente dentro de Turquía, Bashur, que estaría en Irak, Rusilat, que está en Irán, y Rojava, que es la parte que estaría dentro de Siria. Como entorno territorial sería la parte de Rojava, además en la zona en la que estoy actualmente yo, que es Sheqba, formaría parte de este entorno, de esta delimitación territorial. Lo que pasa que el lugar donde se está llevando a cabo la revolución conocida como la Revolución de Rojava es el territorio del noreste de Siria, que es bastante importante tener esto en cuenta porque significa que a partir de la primavera árabe y sobre todo a partir de las luchas que ayuda con las que se derrotó a Daesh o se derrotó en gran medida a Daesh y a ISIS, se ha creado la Confederación del Noreste de Siria, que incluye territorios que formarían parte del terreno aún del territorio bajo el dominio del Estado sirio, es decir, expanden la revolución más allá de los límites del territorio reclamado por los kurdos, que sería Rojava, y se les añaden las zonas de Raqqa, Tabqa y Menbiz, que además es bastante curioso porque son zonas de mayoría árabe, con lo cual uno de los principales objetivos de la revolución, que es que esto no es una revolución kurda, sino que es una revolución dirigida a expandirse por todo el mundo, en el que tienen cabida todas las personas, vengan de donde vengan, sea cual sea tu raza, tu credo, tu género, todo, ¿no? Entonces, bueno, es importante porque solemos delimitarlo a la revolución de Rojava y en realidad esto incluye, sería la revolución del noreste de Siria. Bueno, ahí está la presentación de nuestra compañera, pero igual yo me imagino que todavía quedan dudas respecto al tema que vamos a tratar, por lo mismo yo creo que nos falta una contextualización, para lo cual tenemos preparadísimo a nuestro querido Onur para que aquí se lance con un pequeño marco para ver de lo que estamos hablando. Bueno, para iniciar el tema entonces tenemos que contextualizarnos en el sitio, en el lugar específico en el cual esta situación se genera, ¿cierto? Esto ocurre en Medio Oriente, por ahí cerca de Asia Menor, ya países colindantes de este territorio, Irán, Irak, Turquía, Armenia, los famosos sirios también, todo pasa en este territorio, ¿ya? Esta cuestión ocurre más o menos cercana a la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde en ese sector existía un famoso imperio, el famoso Imperio Otomano, y este territorio después de la Primera Guerra Mundial se fragmenta, los vencedores empiezan a entregar el territorio a distintas naciones, a distintos estados, y los kurdos quedan aquí a la deriva, ¿ya? Por ahí, cerca de esos años, el año 20, más o menos 1920, existe un famoso tratado que se llama el Tratado de Sèvres, en el cual al pueblo kurdo le prometen esta independencia. El pueblo kurdo en algún minuto se siente contento, con ansias de que este tratado se respete, de que esta idea se prospere, pero no pasa nada. Esto yo creo que es como el caldo de cultivo, la semillita que inicia todo en la actualidad, está como... ¿Este conflicto, no? Conflicto, claro, conflicto, la ira del pueblo kurdo, ¿ya? El pueblo kurdo también tiene esta intencionalidad de poder generar su propio Estado, ¿ya? Su propio Estado-Nación, y dentro de los años 70, más o menos, se funda el PKK, que es un partido de corte marxista-leninista, que es la mayor fuerza política entre los kurdos dentro de esos años, ¿ya? También importante mencionar como datito que este partido y este movimiento le declara la guerra a Turquía en el año 84. No es menor ese detalle, ¿ya? Este movimiento tiene un carácter importante, un carácter ecologista, un carácter feminista, inspirado también en el zapatismo y también en algunas ideas libertarias, anarquistas por ahí, ¿ya? ¿Y más o menos de cuánta gente estamos hablando? Alrededor de 40 millones de personas, más o menos. Así que es bastante, no es menor. Es como el triple de la población chilena, ¿cierto? Más. O sea, es mucha gente. Oye, y bueno, dime. No, que estaba como tirando la reflexión que, claro, que es muchísimos millones de personas que comparten, entre comillas, digamos, una etnia o una forma cultural, pero que, como dice aquí el compañero, llegaron y le dividieron el territorio, le dijeron, ya, tú para acá, tú para allá, y chao. Un poco lo que pasa aquí con los mapuches, ¿puede ser o no? Tiene una relevancia, tiene una similitud con lo que pasa con los mapuches, tiene una similitud con lo que pasa con el cuerpo, con el pueblo, digo, de Palestina también, lo que pasó en País Vasco en algún minuto también, o sea, es una situación geopolítica similar. Para ir terminando más o menos esta idea, es importante también recalcar que el movimiento turco es contrario al ISIS, que vamos a tratar de ese tema un poquito más adelante, de una fuerte presencia femenina en el proceso revolucionario, que es antipatriarcal totalmente, de tomo y lomo. Las organizaciones que se generan son generalmente en asambleas legislativas, ¿ya? Toda organización es bicéfala, y, o sea, hay dos personas y también son mixtas, un hombre y una mujer generalmente siempre están ahí moviéndose. Así que eso más o menos para que tengamos una idea. Y para cerrar, finalmente, este movimiento, como dije anteriormente, se inició como un movimiento marxista-leninista, pero con el tiempo se fue adquiriendo otros matices de corte más libertario. Así que eso más o menos para que tengamos una idea relacionada con lo que vamos a ir tratando más adelante. ¿Qué iba a preguntar Tarkan? Que a mí me quedaba la idea o la sensación, igual que puede Kike o no ilustre, de esta división que hace de del Kurdistán en varios países, los mismos que mencionaste, tendrá que ver un poco con los recursos económicos que hay allá, distribuirse, como fue el reparto de África. Bueno, en África se la dividieron a partir de quién quería explotar una cosa y quién quería explotar la otra, casi. Claro, el territorio, en el fondo, considerando los países que mencioné previamente, Irán, Irak, Siria, Turquía, Armenia, es un territorio en el cual abundan tremendos recursos como el agua, como el fosfato, incluso el petróleo. Entonces ya sabemos que estos recursos siempre en algún punto generan estas discordias geopolíticas, estos conflictos, y claro, este no es la excepción. No es la excepción, claro. Es interesante igual porque, claro, los kurdos son ahí el pueblo originario, uno de los pueblos originarios de esa zona, y como que todos los pueblos originarios sufren un poco la misma suerte, ¿no? Que, claro, luchan por su territorio, por su independencia, y los intereses económicos obviamente son más importantes, entonces a veces tienen que obviamente organizar y ellos mismos alzarse para construir en este caso su autonomía. Siempre va a haber ahí en el fondo hay un conflicto relacionado con cuando los recursos en el fondo capitalizan, cuando generan dinero, y en el sistema en el que estamos inmersos parece que esa es la tónica. Así que eso más o menos para que vayamos avanzando en el programa el día de hoy. Bien, y un poco la sensación que tenemos, yo creo, me doy la libertad de hablar en nombre del grupo, es que las condiciones van cambiando constantemente. Desde pasar a una guerra directa, en la que había un enfrentamiento con el Daesh y todo esto que vamos a ir hablando después, ahora mismo no sabemos muy bien en qué situación está hay como una leve idea, entonces quisimos preguntarle a la compañera cuál es la situación geopolítica actual. Así que nada, vamos a escuchar un poquito cuál es la situación en el territorio. Recordemos que la compañera está en el noreste sirio, la zona liberada un poco, porque insistimos que el Kurdistán es bien amplio. Así que vamos a ver qué nos cuenta un poquito del territorio en el que ella está. La situación actual a nivel geopolítico del territorio del noreste de Siria es bastante precaria, sobre todo porque nos encontramos bajo el ataque continuo de Turquía y de sus proxies. Cuando hablamos de proxies, o cuando hablo de proxies me refiero a todos los mercenarios pagados por Turquía, a los reductos de Al-Nusra, de Daesh, a las células durmientes, pero bueno, en especial a todas las unidades armadas, ya sean en forma de milicias o de ejército regular, a las órdenes de Turquía, y también al embargo tanto por parte de Turquía como por parte de Siria, además de a lo que se ha unido ahora mismo el embargo internacional de Estados Unidos, plan del Canon Kaiser, sobre Siria, que obviamente nos afecta directamente, especialmente al territorio de Sekpa. Junto con esto se une ya los problemas habituales del no reconocimiento del estatus de los kurdos como pueblo, la falta de documentación, una situación bastante grave debido a al más del cuarto de millón de personas desplazadas en Sekpa que pertenecen a Afrin, más el otro cuarto millón de personas que también fueron desplazadas de la zona de Afrin, entre además un gran número de estos desplazados ya eran personas desplazadas de la guerra de Siria que habían ido hacia Afrin, que durante los 9 años de guerra que vivió Siria realmente fue un paraíso para todas las que llegaban, un sitio donde la población acogió al mismo número de cantidad de desplazados que población que tenía la zona de Afrin, pero que actualmente debido a la invasión han tenido que escapar de allí. Entonces nos encontramos con ese cuarto de millón de personas que no están en Sekpa pero que se han refugiado en Rojava o que han ido a Europa, más las otro cuarto de millón de personas desplazadas como mínimo por la invasión de Turquía en las zonas de Serekaniye y de Gidespi. Además de a estas invasiones y a la limpieza étnica que está llevando a cabo Turquía en estos tres lugares, el cantón de Afrin, Serekaniye y Gidespi, se une la situación de guerra de baja intensidad a través de la corte, el corte de la entrada de agua con las represas que están haciendo en el Éufrates por parte de Turquía. Y la situación económica, como ya he comentado, más luego que al tener una situación de guerra también pues hay una gran cantidad de población desplazada que sirve en el ejército y como tal pues también una gran cantidad de recursos que se dedican también a esto. Por otra parte, sí que se mantienen bastante vivos todos los logros de la revolución. La situación, lo que sería como hacia el interior, es de construcción constante, tanto de las estructuras sociales y políticas, es decir, el sistema de comunas, de representación, el sistema de colaboración entre los diferentes grupos étnicos y religiosos, todas las estructuras de mujeres. A este nivel es bastante, bastante fuerte, pero bueno, a nivel de reconocimiento político hacia el exterior es bastante limitado. De hecho, se ha dado la paradoja bastante grande, que no, aunque no es una sorpresa, que después de ser considerados, tras la lucha contra el Daesh, uno de los principales aliados de Occidente en la lucha contra el terrorismo y uno de los principales defensores de la libertad, los kurdos así como tal, teniendo en cuenta que además hubo muchísimos árabes que lucharon contra Daesh y de hecho la unidad de las KSD es básicamente árabe. Pero bueno, una vez que se ha acabado supuestamente con el problema de Daesh, o por lo menos a Occidente no le parece tan importante ahora mismo, ha pasado a ser otra vez un gran pueblo olvidado y al que ahora mismo, bueno, pues a Turquía se permite que haga cualquier tipo de cosa contra los kurdos, ¿no? Limpieza étnica, destrucción de la memoria histórica, destrucción de la cultura, prohibición de la lengua. Bueno, nada que Assad no haya hecho, es decir, que el régimen sirio no haya hecho en otros momentos, solamente que el régimen sirio ahora mismo es un régimen fallido, con lo cual tiene poca capacidad de hacer cosas. De hecho, hasta que Turquía atacó a Serekaniye en octubre del año pasado, justo dos semanas antes, el régimen de Assad estaba a punto de firmar la nueva constitución del noreste de Siria, reconociéndola como zona autónoma y reconociendo todas las instituciones que se proponían dentro de la constitución, que además permitía que se uniesen, que se confederasen todos los territorios, tanto de Siria como de las regiones o de los países cercanos, ¿no? Y abría la puerta a la confederación en la misma situación política. Bueno, y con esa pausa musical volvemos y también después del audio de ahí de la compañera, ya contextualizándonos lo que es la situación actual de lo que está viviendo por lo menos ella ya, que es bastante importante, ¿cierto? Hablando ahí de los refugiados desplazados desde la guerra y lo importante que también dentro de todo este conflicto de guerra que se mantienen los logros de la revolución, la estructura de mujeres, la solidaridad. Muy, muy interesante, ya que sabemos que en el Medio Oriente cambia todo muy rápido en esta situación. Bueno, también queremos hablar, porque claro, sabemos que el Estado turco ha sido un enemigo y un represor bastante importante, pero a mediados de los 90 ya empieza a surgir un enemigo bastante importante que nombran ahí la compañera, que es el Daesh, que es el ISIS, y queremos saber un poco qué es este Estado Islámico, este Daesh de lo que se habla. Entonces aquí hay un compañero que nos pueda informar un poco de esto. Sí, va a salir recurrentemente y de hecho probablemente a más les suene el Daesh o el Estado Islámico que el mismo conflicto de los kurdos, ¿cierto? Bueno, haciendo un baneo general, el Daesh, este concepto es una transliteración de la frase en árabe de Estado Islámico y Siria, ya que después conforma lo del ISIS, como porque vayamos siendo la idea de que es lo mismo, ya el ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, que es el nombre que le dan ellos, ya, y esto corresponde a un movimiento que se forma de la mano de Al-Qaeda, ya en el año 2004, Al-Qaeda instalado en Irak, en el contexto, digamos, de lo que va a ser posteriormente la invasión de los Estados Unidos, tiene un brazo en Irak que después se independiza. Ya, hacer un poco de baneo también, el Al-Qaeda fue una organización que se formó para oponerse en Afganistán de la invasión de los rusos, bueno, en realidad de la influencia soviética, ya, y que fue financiado por la CIA, que después empezaron a tener conflictos en la década de los 90, como tú mencionaste, empieza a tener los primeros conflictos, ya en el Estado Islámico un poco posterior, pero sí Al-Qaeda se separa como de los Estados Unidos a partir de un conflicto que tiene en Somalia. Ya Estados Unidos le había dejado de entregar financiamiento y en Somalia se agarran gente entrenada por Al-Qaeda, se agarra con los Estados Unidos. Ya se agarra un conflicto que aparece en la película La Caída del Halcón Negro. Ya de ahí en adelante ya se separan definitivamente y Osama Bin Laden pasa a circular como esta especie como de enemigo casi mundial, que es la típica cosa que venden los Estados Unidos respecto a prácticamente todo lo que viene de Medio Oriente, ¿cierto? El objetivo que tiene el Estado Islámico, que era parte de lo que tenía Al-Qaeda, es de instalar un califato a nivel mundial, ya a partir de su interpretación que viene a ser del islamismo suní, su interpretación respecto a la Sharia, que es la ley islámica, ya que no es lo mismo que el Corán, por si acaso. Y se separan en el año 2004 porque ya empiezan a tener como diferencias de métodos. Ya el Estado Islámico se empieza a fortalecer en Irak porque está el contexto de la invasión de Estados Unidos y toda la caga que deja, por decirlo en términos bien simples. Y posteriormente, al fortalecerse en Irak, se empiezan a avanzar hacia Siria en el contexto de la guerra civil siria. Los sirios, que también estaban con todo un conflicto interno, por todos los que se puede buscar, digamos, en torno a la separación y a la guerra civil en Siria, ¡pum! Aparece el Estado Islámico. Se mete, avanza mucho y empieza ya a tener conflictos con los kurdos. ¿Ya? Es importante también destacar que esta cuestión del Estado Islámico, su amplitud no solamente traslada a un par de países, sino que también empezando a tener acciones fuera de Medio Oriente, del contexto ahí que nos caracterizaron, e incluso tuvieron un par de acciones en Francia y en Bélgica. Y hay muchos combatientes que son de otros países que fueron a participar para allá. Y ahí, por último, el estado actual en el que está, él ya se ha reconocido, el 2019 se ha reconocido como que acabó el Estado Islámico, acabó el Daesh, y también esto tiene que ver mucho con el triunfo que tuvieron las tropas kurdas en Rojava expulsando al Estado Islámico. Así que con eso podemos más o menos armar una idea de qué relación tiene el Estado Islámico con el caso de los kurdos. Oye, esto para la gente que más o menos, para que lo visualice, son... El Estado Islámico es bastante importante como la característica, porque son conocidos así por las banderas negras, ¿cierto? Decapitando periodistas, militantes kurdos y todo esto. O sea, es una cosa realmente nefasta y contrario a todos los valores que precisamente el pueblo kurdo quiere llevar hacia adelante. Y justamente la interpretación que tienen, como se les cataloga desde Occidente, como fundamentalistas, ¿cierto?, totalmente contrario a lo que después, bueno, ahí vamos a escuchar a la compañera de cómo habla un poco de la coexistencia religiosa para el Estado Islámico, es totalmente lo contrario, o sea, hay una religión y esa es la que vamos a poner a sangre y fuego incluso. Exactamente, bueno, un poco queríamos contextualizar qué es el Daesh, qué es el ISIS, y bueno, esto ha generado también un movimiento de refugiados bien importante. Y ella nos comentó un poco la situación de una zona en concreta que es Afrin, que es una zona que actualmente está bajo dominio turco y que, está, y que la población de esa ciudad ha sido expulsada en numerosas ocasiones y se está viviendo una situación bien dramática de miles y miles de personas. Entonces ella nos quiso contar un poco qué está sucediendo en Afrin, qué es Afrin y cómo está en esta región. Comentar también que ella, tanto en los audios, habla del Daesh, habla del ISIS y nombra en algunas ocasiones a los chetas. Los chetas se denominan mercenarios por parte del Estado turco que, si bien no pertenecen como a los militares, digamos que forman parte como de un poco la ofensiva turca, pero de una forma un poco más extraoficial. Entonces, cuando ella habla de chetas, habla de este tipo de personas. Confundir con los chiitas, que son la otra rama de del islamismo, ¿cierto? Yo nombro a los suníes, los otros son los chiitas, que son mayoritarios en Irán. Claro, bien diferente. Así que nada, vamos a escuchar qué nos cuenta de la situación en Afrin, bien cerca, y vamos con ello. Bueno, quería explicar un poco la situación particular de toda la población desplazada a Afrin. Como comentaba antes, en Sekba hay más de un cuarto de millón de personas. Esto es una zona que primero fue, bueno, parte de esto, lo que era la zona de Sheragua, es tradicionalmente parte del cantón de Afrin. Estaría la parte más de Tierra Fat, Fifines y Babines, que pertenecía a esta zona de Sheba, que era territorio del régimen sirio. Formaba parte, esta parte del régimen sirio fue uno de los feudos más duros de Daesh, pero bueno, antes de ello convivían tanto kurdos como población de Siria, sobre todo árabes, en esta zona, y con una gran asimilación por parte de Siria a nivel educativo, de lengua y así, y igual que de la parte de lo que era el cantón de Afrin, ¿no? Desde que hace 2 años y medio, bueno, antes de ello, cuando hubo la guerra contra el Daesh, antes de la guerra contra el Daesh, cuando Daesh se hizo aquí fuerte, expulsó a la mayor parte de la población que tuvo que irse a refugiar a Afrin, ¿no? Cuando hubo la lucha contra Daesh, aquí una de las luchas más cruentas que ha habido en Siria, a nivel sobre todo de resultados físicos, Sekba está totalmente destrozada, totalmente, no hay ningún tipo de infraestructura. La planta eléctrica fue bombardeada, la planta cementera parece literalmente que le haya caído un rayo, está partida por la mitad, no hay canalizaciones de agua. Bueno, cuando se fue bombardeada muy muy duramente, y de hecho hay algunos poblados que a día de hoy, o sea, son totalmente irreconstruibles, ¿no? Cuando hubo la lucha contra Daesh, expulsó a toda la población de Daesh, y durante unos años se mantuvo esto como bastante vacío. Empezaron a hacerse trabajos de repoblación otra vez, empezó a volver un poco la población árabe que no era de Daesh, parte de la población kurda, y lo que pasa que la situación del terreno era terrible. Entonces, bueno, se priorizaron los trabajos ecológicos, se priorizó volver a replantar todo el terreno. Había muchas de las zonas que eran campos de entrenamiento de soldados del régimen, con lo cual se ha dedicado todo ese terreno a la agricultura, pero esto ha ido de la mano de todo el desminado de la zona. A día de hoy, de hecho, cada 2-3 semanas siguen viniendo alguien, un herido o algún muerto por culpa de alguna de las minas. Muchas veces las minas las hace explotar el ganado, pero bueno, están en zonas muy cercanas a los poblados. Pero bueno, cuando cuando se estaba como empezando un poco a ver qué iba a pasar en toda esta zona, Turquía invadió Afrin expulsando a la población, la poca población que ha quedado en Afrin, que fuese de allí o que ha quedado, que volvió, los que se quedaron especialmente en la ciudad de Afrin fue porque no pudieron salir, gente muy mayor, gente que se quiso quedar a cuidar a la gente más mayor o que por lo que fuera se vio atrapada en las zonas que ya había tomado las fuerzas turcas o los proxies de Turquía. Y hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente vino andando hasta Shekba. Nos encontramos a unos 25-30 kilómetros desde Tir Rafat y unos 45-50 kilómetros desde la zona de Sifine de lo que sería Afrin. A nivel emocional esto es súper duro para los desplazados, mucho más de 200.000 personas desplazadas aquí, porque realmente pueden ver sus casas. Pueden ver sus casas o lo que queda de sus casas, y las casas que están enteras están con chetas, o también ahora con muchos de los refugiados de Idlib, pero principalmente con las familias de los chetas de Idlib y también de Yarablus, los Daesh expulsados de Kobane. Bueno, sobre todo es una población bastante fundamentalista, y eso se está reflejando muchísimo además en el día a día en Afrin. Turquía ha prohibido el uso del kurdo, ha desmontado todas las instituciones que había dentro de Afrin, el papel de la mujer se ha vuelto a ver reducido a cero, es obligatorio el uso del velo. Esta es la misma situación que se está dando también en Gillespie y en Serekaniye. Los secuestros son cotidianos, sobre todo para pedir rescates. Los secuestros de mujeres, violaciones y asesinatos son muy, muy habituales. Los matrimonios forzosos con miembros de las fuerzas de las milicias de proturcas también son muy habituales. Es decir, la situación de la población que se ha quedado allí es tremendamente dura. Y la población que está aquí tiene muy poca capacidad aparte que está todo destrozado, pues bueno, no hay industria, no hay una capacidad de producción, se depende muchísimo de la ayuda de la administración, que como comentaba pasa un doble embargo, no solamente el embargo que tiene ya todo Rojava, sino que hay un embargo cuando las cosas vienen desde la parte del régimen sirio. Hay que pagar cantidades exorbitantes por traer gasolina para las calefacciones en invierno o agua, porque todos los campamentos necesitan agua, y en sí todo lo que es la zona es un enorme campo de refugiados. Se ha colocado a toda la gente que se ha podido en los pueblos, han ido rehabilitando las casas. A día de hoy la administración de la zona, los diferentes organismos de los municipios se encargan de la rehabilitación continua de las casas que hay en la medida de lo posible, pero aún así hay cuatro campos de refugiados que albergan unas 15-18.000 personas como mínimo. Eso sobre todo. La situación además es que toda la gente que se ha quedado aquí, hay un gran parte de número de personas que no pueden salir de Shekba, no disponen de ningún tipo de identificación, y en particular para todos los hombres que decidieron no acudir al llamamiento del régimen cuando hubo la lucha contra Daesh y decidieron quedarse en Afrin a defender Afrin, a defender el proyecto revolucionario Afrin a partir del 2012, serían arrestados en cuanto llegasen a Halep y se les detectara, y bueno, pasarían tiempo en la cárcel y serían enviados al frente. Eso por un lado. Por otro lado, la gente carece realmente de papeles y de medios económicos. Halep, que es la zona más cercana en la que mucha gente tiene familia, está en una situación económica muy terrible, y además no podrían pasar a Rojava al no disponer de documentación, ¿no? Con lo cual es una cárcel que no tiene fronteras físicas, no tiene murallas, pero sí que tiene luego, además de bueno, todas estas cuestiones burocráticas de alguna manera, digamos, también el hecho de que está rodeado de todos estos puestos de control militares y de las milicias, a lo que se suma la presión psicológica del bombardeo continuo, de los ataques continuos, el no poder acercarse, por ejemplo, a la zona, al único pantano cercano que hay, ni siquiera pescar, porque los chetas disparan desde el otro lado. Bueno, la situación es tanto a nivel económico como como mental es bastante duro, es bastante dura la situación de Afrin. Es cierto que luego en Rojava hay otro, ahora mismo hay más de 250,000 de desplazados a partir de todo eso de Canille de Gillespie. Pero bueno, como que la sensación aquí también de Afrin es bastante pues como una herida muy abierta, ¿no? Es una herida abierta no solamente para la gente de Afrin, sino que es una herida abierta para todo el movimiento, para toda la gente de Rojava, en cuanto que la gente ha decidido quedarse aquí con la idea de que van a volver, ¿no? Es cierto, es lo que decía, de las dificultades para irse, pero que también la idea de las personas que están aquí es no reconstruir, es no empezar a hacer una construcción real de instituciones, de cosas aquí grandes, porque la idea es que ellos no van a vivir en Sheikhba, ¿no? Sheikhba no es su casa, van a volver a Afrin, ¿no? Que por una parte está bien a nivel de resistencia, por otra parte es bastante duro porque cuesta que la gente pueda recuperar una vida normal o pueda hacer ni siquiera planes de futuro, ¿no? Aquí el único plan que hay es volver a Afrin y además se sabe que ya no es una cuestión militar, sino que depende muchísimo de una cuestión burocrática, de una cuestión diplomática y de la presión que hagan los países de fuera respecto a Turquía, ¿no? Al final recordar que esta zona ha sido una anexión total del territorio por parte de Turquía con la excusa de la lucha contra el PKK, pero bueno, es la misma excusa que ha utilizado para anexionarse Gillespie y Serekaniye, y finalmente, bueno, es la misma con la que está utilizando para Haftan y Nambashur y que probablemente utilizará para Kobane, ¿no? En esta semana justo ha habido ataques no muy importantes, pero como varios continuos en la zona de Akiva, en la que normalmente pues siempre hay como que pues algún que otro bombardeo, disparos así, pero bueno, como ha habido varios ataques con morteros y llevamos toda la semana con aviones sobrevolando, teniendo en cuenta que aquí no hay ningún tipo de ruta comercial, el espacio aéreo está totalmente cerrado y no se sabe si son aviones turcos, aviones rusos o qué, ¿no? Entonces, bueno, también la sensación está continua de que la guerra puede empezar en cualquier momento y que la situación que hay en esta zona es de indefensión total, sobre todo a nivel logístico y a nivel estructural, ¿no? Así que sí que es cierto que la gente está dispuesta a dar todo y que si se volviese a Afrin, la gente se lanzaría allí a morir en el camino si fuese por la defensa de Afrin. Por esta zona pues no sabemos muy bien qué pasará porque la verdad es que es una auténtica ratonera, ¿no? Y es como que también la presión desde el régimen y la presión desde Turquía de seguir manteniendo la incomunicación de Sheikhba y la situación aquí también obedece no solamente a los intereses de limpieza étnica que tiene Turquía, ¿no? Y al castigo contra toda la administración del noreste de Siria, sino que a la vez es un peso añadido que tiene la administración porque a nivel pues económico y a nivel social la situación es extremadamente difícil porque es muy difícil que se recobre la autonomía. Pero bueno, aparte de eso, aparte de toda la parte trágica, sí que es cierto que a nivel moral y a nivel social es un entorno en el que el cuidado social, la construcción de una familia enorme, de una familia elegida es inmensa, es un regalo porque, bueno, se ve como al final todas son desplazadas, todas son cochever, todas están sin casa, ¿no? Y en cada encuentro que ves entre gente, por ejemplo, yo trabajo en el hospital, está un poco esa búsqueda de, bueno, de dónde eres, qué es tu pueblo, no como cada uno de los detalles que tienen en reconstruir la familia, esa gran familia de Afrin, que es uno de los, como que de las cosas que más tienen, ¿no? Como en orgullo, ¿no? Su capacidad de trabajar la tierra, el amor por sus olivos y el amor por la familia es algo que la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Que te hace sentir parte de esta enorme familia que hay aquí. Bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera, bien dramática esta situación, bien doloroso, estar a pocos kilómetros viendo cómo tu casa está siendo ocupada y devastada por quienes asesinaron a tus compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, bien complicada. Sin embargo, claro, podríamos como eternamente estar hablando de lo que es un conflicto bélico en Oriente Medio, que por la norma general suelen ser bien complejos, Sin embargo, el tema de Kurdistán nos pareció muy interesante porque el noreste de Kurdistán en concreto lanza una propuesta política absolutamente revolucionaria y que eso es lo que nos interesa como rescatar por sobre todo. Así que aquí el compañero nos va a ilustrar un poquito, contextualizar acerca de lo que es el confederalismo democrático que se ha llamado, que viene a ser la forma política de organización que está proponiendo el Kurdistán. Así que, bueno, ahí cuéntenos un poco, compañero. Sí, pero primero quería hacer una pausa musical, ¿cierto? Voy a poner un tema que esto es, se llama Neuros, que es una canción de Fermín Muguruza de su disco Brigadista. Neuros es la celebración del Año Nuevo Kurdo, que se festeja el 21 de marzo, ya que da la bienvenida a la primavera ahí en la cultura turca. Entonces, un año que se ha convertido en una masacre en todos estos años de represión, precisamente ahí del pueblo kurdo. Así que nos vamos con Fermín Muguruza, Neuros, aquí en la radio 31 de enero de la Villa Portales. Bestiaren agiak, bestuko duzu argiak, matxekundu behar. Estamos de vuelta aquí en la hora del contagio. ¡De la revuelta! Eso. Oye, ¿te gusta ese tema, no? ¿El que puse? Sí, estaba bueno. Yo no lo conocía, la verdad. No lo conocía, pero está el mismo Bruce ahí, Cortato, Nebugorriak. Está muy bueno. Se nota ahí la influencia. Oye, antes de continuar y seguir con tu parte, porque se viene bastante interesante, quiero también recordar nuestras redes. Importantísimo, donde poder escuchar este programa, los pasados, los otros programas que tenemos acá en la radio también. Esto tú lo ubicas en radio31deenero.noblogs.org. Ahí nos encuentras, puedes escuchar este programa, como dije, La Insurrección del Bloque, Héroes Villanes también, y futuros programas que esperamos que vayan integrándose en nuestra radio. También está en las redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook, bajo un perfil que se llama Radio 3 y 1 de Enero. Ahí también nos puedes te puedes comunicar con nosotros, enviarnos algunas noticias, algo que quieras que salga, música, tu proyecto musical, etcétera. Lo mismo en Instagram, Radio 31 de Enero, nos buscas ahí, nos sigues, para estar bien actualizado por ahí, por cualquier información que vaya saliendo. Así que, atento a las redes, siempre importantísimo seguirlas. Eso. Oye, bueno. Estamos, ¿no? Hemos quedado con el confederalismo democrático. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos del Kurdistán y de la revolución que se está librando allá, es necesario, importante conocer la propuesta libertaria del pueblo kurdo, porque no es solamente una lucha por la autonomía o para derrotar aquí al Estado Islámico, al Estado turco, ¿cierto? Entonces es importante saber qué es lo que quieren, qué es lo que pasa. Ya, entonces, claro, se está construyendo ahora mismo, en este mismo instante, por eso para mí es bastante interesante lo que esa comparación como de la Revolución Española con una revolución en pleno siglo XXI, con unas características bastante similares, ¿cierto? Porque se ha propuesto una idea, una forma de hacer política que se llama el confederalismo democrático, que podríamos decir que es una mezcla entre anarquismo, municipalismo, y también con el zapatismo, ¿ya? Bueno, es una nueva forma de organizar la sociedad, siendo un Estado, ¿cierto?, donde se organiza en consejo abierto, con un carácter anticapitalista, fuertemente feminista, ecologista, junta a una economía basada en todas estas comunidades ecológicas, ¿cierto? Bueno, es una propuesta bastante interesante y real, ya que plantea a Abu, ¿cómo se dice? Abdullah Öcalan, ya que actualmente un preso político desde el año 99 por el Estado turco, obviamente. Öcalan es un líder ya del partido PKK, que es una organización que nació con una tendencia marxista-leninista que luchaba por la creación de un gobierno independiente kurdo, y que durante este tiempo en prisión, Öcalan, claro, empezó a leer muchos libros de Murray Bookchin, que es un viejo anarquista estadounidense que lleva adelante toda esta lucha ecologista libertaria, con una teoría del comunalismo, y además que hacen una crítica a todos los socialismos que se han hecho directamente en Rusia, ¿cierto? Entonces, claro, da un vuelco político, y ya desde el PKK y esta parte del Kurdistán de Rojava, claro, ya no se continúa luchando por la creación de un Estado independiente, sino que empiezan a plantear una organización horizontal, una organización asamblearia, ya que viene parte y que crea que lucha por la creación de la autonomía justamente de los pueblos que conforman el Kurdistán, incluso en los países que hablábamos anteriormente, ¿cierto? En los que están repartidos. Oiga, compañero, ¿y a usted qué le parece que es como lo novedoso respecto a otras experiencias? No haciendo la comparación, pero acordándose un poco de incluso lo de con lo que partimos del programa, ¿cierto? La Revolución Española. ¿Qué a usted le parece como lo novedoso? Que también para que lo destaquemos. Sí, yo también tengo otra pregunta, si me la puede responder. ¿Existirá alguna uniformidad en el pensamiento kurdo al respecto con el confederalismo democrático, lo que me está diciendo, no? Sí, mira, a mí, respondiendo un poco la primera pregunta, yo creo que lo novedoso aquí, primero, lo que me resulta bastante interesante es el vuelco que puede suceder dentro de una organización como el PKK, del marxismo-leninismo, o una nueva propuesta, ya, que no se basa en un Estado, sino que es una cosa más horizontal desde la asamblea, de algo que se está un poco practicando en las nuevas políticas. ¿Ya? Dices que los leninistas no están perdidos. Novedoso también. Se pueden salvar. Puede ser, sí, yo creo que sí, todavía tienen aquí, yo creo que un ejemplo bastante interesante, o sea, sobre todo en un conflicto de guerra, de revolución, o sea, que se esté formando algo de esas características que es bastante importante. Lo otro que es bastante interesante, yo creo que es la propuesta revolucionaria desde el ecologismo, o sea, que desde una importancia con la naturaleza, de una defensa con la naturaleza, ¿cierto?, de esta protección, y además, obviamente, cómo no, es toda esta política feminista antipatriarcal también que surge directamente desde acá, y, o sea, Medio Oriente, una cultura religiosa bastante machista. Entonces, claro, desde el análisis de que no se puede liberar a la humanidad si no se liberan a las mujeres, si no se pueden liberar del capitalismo ni del Estado sin antes liberarse del patriarcado, porque es la base fundamental que alberga todo esto, todas estas instituciones, por decirlo así, es bastante importante. Y con respecto a la uniformidad de lo que comenta el compañero, bueno, ya hemos dicho que el pueblo kurdo está distribuido, ¿cierto?, en cuatro países, principalmente cada sector, por decirlo así, tiene su característica propiamente tal. O sea, entonces no podemos hablar de una uniformidad política en la que se trabaja. Aquí hay dos líneas, yo creo que importantes. Una es la que dirige Masud Barzani, que se llama, que es el presidente del Kurdistán Autónomo de Irak, ya que está muy ligado a Estados Unidos, a Turquía, y él está precisamente por la creación de un Estado kurdo. Recordemos que hay reservas de petróleo importantísimas, entonces, claro, por ahí va un poco. Y el otro es que el referente del PKK, ¿cierto?, que decíamos que se crea a mediados de los 90, que ya deja de luchar por la creación de un Estado kurdo y empieza ya a luchar por las autonomías del pueblo kurdo dentro de los países que está repartido. Entonces, claro, son las dos líneas, pero obviamente la que nos interesa a nosotros, que es un poco más afín, la que se está desarrollando precisamente ahí en Rojava, y con todo su ejemplo, vuelvo a decirlo, ecologista, municipalista, más autónomo en el fondo, ¿cierto? Claro, claro. Más autónomo en el fondo. Es una experiencia bastante interesante, claro. O sea, una organización formada de abajo, claro, hacia arriba, claramente. Oye, y a mí lo que me da curiosidad es cómo es la aplicación real de esto, porque ocurre que muchas veces una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Entonces, no sé si el compa quiere puntualizar algo más o pasamos a preguntarle a la compañera cómo se está aplicando el confederalismo democrático. Las dos cosas. Quería solamente decir que Nostalán, en todo este proceso de su condición de prisionero político, bueno, aparte que se dan un montón de manifestaciones y de enfrentamientos con la policía en Turquía para la liberación de él, ha escrito muchos libros que están traducidos al español, y bastante interesante, con toda su propuesta del confederalismo democrático, con todas las opiniones, con todos los pilares fundamentales. Y quería leer solamente para terminar y pasar a lo que nos puede decir la compañera en su aplicación real. Y por ejemplo, uno de los libros de Öcalan dice: el confederalismo democrático de Kurdistán no es un sistema estatal, sino un sistema democrático de las personas sin un Estado, con las mujeres y la juventud en vanguardia. Es un sistema en el cual todos los sectores de la sociedad desarrollarán sus organizaciones democráticas propias. Es una política ejercida por los ciudadanos libres confederales, iguales para elegir representantes regionales. Bueno, eso, un poco para que puedan buscar esta información, y los libros también que están en PDF ahí en internet. Muy bien, vamos entonces a escuchar cómo es la aplicación real o en la práctica de este confederalismo democrático y esas cosas. Van a alargarnos más. Ahí vamos con la compañera. Dale. La asimilación de la práctica del confederalismo democrático, bueno, pues a nivel estructural, se ha instaurado toda la estructuración por comunas, dentro de las comunas, o sea, que la práctica estructural está extendida por todo el territorio, incluyendo por los territorios que se han unido después, como serían Raqqa, Tapqa y Membich. A nivel de participación dentro de las comunas, la participación es bastante desigual por zonas. Las zonas más rurales suelen tener bastante menos participación, aunque dentro de las zonas urbanas depende mucho de cuál fuese el grado de politización anterior de la población. En realidad es bastante un reflejo un poco de cómo participamos nosotros, o sea, no un reflejo, sino como que podría hacer un espejo bastante cercano a cómo participamos nosotros en nuestras luchas, es decir, en los momentos de auge participa mucha más gente y en los momentos de asentamiento pues esa participación decae. Las estructuras en las que mayor participación se sigue teniendo son las estructuras de mujeres, que además son las que dan una respuesta como más clara y más directa a las necesidades de la población. Sí que es cierto que a nivel de zonas se ha roto con gran parte del centralismo que existía antes desde el gobierno sirio, por parte del régimen sirio, con lo cual, al tener mayor autonomía a las zonas, esto también provoca que haya una mayor participación. También gracias a la creación de cooperativas ha aumentado la participación de gente y en realidad pues las dificultades para implicar a gente pasan también por una cuestión de tiempo, de cultura política, pero también bueno, por una cuestión de cubrir, de que al final cuando se cubren las necesidades más básicas, pues a veces es muy difícil, ¿no?, que la gente participe, y al final la politización de la población y que la autonomía o que la sí que la autonomía sea una práctica es una carrera a largo plazo, ¿no? Bueno, y estamos aquí de vuelta escuchando un poco las apreciaciones y valoraciones de la compañera que está ya en Kurdistán, en la zona de Shekba. No quiero volver de nuevo a decir, ¡ay, qué interesante! Porque creo que ya lo hemos dicho como 800 veces en este programa. No, es muy interesante la propuesta. Sí, pero está interesante. Sin embargo, sí, está interesante, pero busquemos un sinónimo. Igual había una cosa que me llamó la atención y que quería compartir con ustedes, que lo que la compañera habla de la participación en este proceso del confederalismo democrático, el mundialismo, nos dice que cuando las necesidades básicas están cubiertas, se pierde un poco la participación de estos espacios, ¿no? Y esto siento que ocurre a nivel general, como que cuando el conflicto estalla y las pasiones están así en todo su apogeo, hay muchísima gente participando, que si nos vamos al territorio chileno, por ejemplo, y partimos desde el 18 de octubre, al principio de la revuelta había un montón de gente, y después esas cosas van como asentándose. Acá todavía estamos prontos como para hacer una valoración en ese sentido. Sin embargo, aquí me planteo la duda de que quizás, no quiero asegurarlo, no me quiero poner muy anarquista para mis cosas, pero claro, igual de repente este palito que nos tiraron de la votación de una nueva constitución, que si apruebo, que si rechazo, desde luego nunca en las condiciones que la gente estaba pidiendo, que era una asamblea constituyente, eso como que dijeron que no existía. Sin embargo, claro, me trae un poco a este territorio a decir, no vaya a ser que este plebiscito por la nueva constitución nos vaya a generar una pérdida de flow en la revuelta, una pérdida de participación. No sé si quiero abrir este debate ahora, sin embargo no me quedo tranquila sin comentar. Qué mala. No, pero yo creo que igual sí, yo creo que la historia también nos dice un poco eso, me trae a la memoria también lo del plebiscito del 88, ¿cierto? Del sí y el no, claro, o sea, mucha gente se dijo ya, si gana el no, igual seguimos luchando, y bueno, y tuvieron que pasar 30 años de asesinatos, de torturas, de corrupción y de robos para que la gente pudiese un poco despertar. 30 años. Ojalá que no pasen 30 años más. Pues. Bueno, y del audio compañero, de la compañera, súper interesante. Ahora sí, vale. No encontré un sinónimo. Pero tienes que poner voz así como de hipster, ¿no? Muy interesante. Interesante. Igual, que la verdad es que todo lo que se habla, lo que está pasando en este momento, es que a mí lo que más me llama la atención es eso, que está pasando ahora. ¿Sí, no? Mientras estamos haciendo el programa, y usted está haciendo una revolución al otro lado y con una forma de hacer política muy bonita, ¿cierto? Que, que rompe con lo que con las experiencias tradicionales que han sido las revoluciones, y sería muy bueno que se fuese extendiendo a diferentes rincones del mundo, con sus propias culturas, con sus propias formas de hacer, pero que, por algo, es una lección, es una forma, ¿cierto? Así que interesante. Oye, ¿vamos con una pausa musical? Sí, ¿les parece que pongamos un temita bien interesante? Esto es Tristeza Maleza de Manu Chao, y es un poco para el contexto de lo que tú hablabas, pues de la gente que está ahí viviendo in situ, en el caso de la guerra y en este caso también la revolución. Así que vamos ahí con Tristeza Maleza de Manu Chao. Estamos en la radio 31 de enero. En la hora del contagio. ¡De la revuelta! Manu Chao sonaba ahí en la hora del contagio. De la revuelta. En esta edición especial que hemos preparado para ustedes. Oye, pero yo tengo una duda así que me aqueja por dentro, me carcome la piel. Hay una, está esta situación que está pasando, revolucionaria, aquí al lado, o sea, no al lado, pero en este mismo tiempo. Pero, ¿existe una contingencia mundial en la actualidad respecto de la situación pandemia? Y yo quiero saber qué está pasando allá. O sea, ¿se estará viviendo igual, similar? ¿Existirán medidas de confinamiento? ¿Habrá llegado allá? Porque ellos están en un territorio complejo, igual en el sentido, está cerca de Europa, cerca de Asia. La situación allá está... Claro, de África. Entonces, es una situación que está pasando a nivel mundial y me gustaría saber qué está pasando allá con el famoso... Si le preguntaba a la compañera... Vamos a escuchar un audio. Escuchemos un audio de algo que nos contó la compañera desde allá. Escuchemos. respecto al coronavirus, la verdad es que por ahora nos hemos librado un montón y esperemos que siga siendo así porque la situación a nivel médico es terrible. Por poneros un ejemplo, en Shekba disponemos de solamente dos respiradores y ninguna máquina para detección del test. Solamente hay una máquina de PCR que estaría en la zona de Camislo y hay menos de 60 unidades de respiradores para un total de más de 3 millones de personas, así que esperemos que no llegue el coronavirus. Pero bueno, claro, hasta ahora las personas a las que se les ha detectado coronavirus venían en su mayor parte, eran soldados del régimen, o bien han sido enviados desde Damasco hasta Camislo, o se les ha detectado en Camislo, donde hay un gran número de soldados del régimen, o en Halep. En Shekba se dio dos casos de personas que parecían tener coronavirus, del cual tan solamente hubo un positivo y era también un soldado del régimen. Claro, en principio eso, pues por ahora se han construido tres hospitales para atender a enfermos de coronavirus, pero bueno, como comentaba, por ahora no se están utilizando y creo que gran parte debido a que, bueno, que se ha llevado a cabo el lockdown, el cierre de todas las fronteras, pero bueno, ya de por sí tenemos un cierre que es el que produce el embargo, con lo cual ya la entrada normalmente de población o el tráfico de mercancías en la zona del noreste de Siria es bastante reducida. A esto se suma que debido a la guerra contra el Daesh, el aeropuerto de Halep también estaba cerrado, con lo cual los vuelos nacionales entre Damasco y Halep también estaban muy limitados. Damasco sí que tiene bastante un número más elevado de casos. Y la zona también, la situación de guerra con Afrin hace que no puedan bajar tampoco las personas que están en la zona de Bakur infectadas, que por ahí tampoco pueda llegar. Sí que el número de infectados en las zonas kurdas en Bakur es bastante más elevado que la media nacional en Turquía, y donde hay bastantes casos ahora mismo es en la zona de Bashur e Irán, pero bueno, como comentaba, el cierre de fronteras que ya había debido al embargo y el que se ha hecho como prevención, como en el resto de los países, pues ha hecho que por ahora no esté llegando. También el cierre de todas las casas, las tiendas, los mercados, bueno, pues todo se ha llevado bastante a rajatabla, sí que está teniendo sobre todo unas consecuencias económicas bastante fuertes, que bueno, ya la situación del noreste de Siria en general era bastante mala, pero está teniendo una situación bastante, bastante complicada. La administración limitó el precio de los alquileres y ha proporcionado luz, agua y gasolina gratuita para todas las personas que lo necesitaran. Se han producido también ayudas al alquiler. En zonas como Shekba, al ser un gran campo de refugiados, en realidad aquí no se paga ni luz, ni agua, ni gasolina, ni alquiler, ni nada, pero porque bueno, toda la zona es un enorme campo de refugiados. Entonces, bueno, sobre todo a nivel económico los efectos están siendo muy duros, a nivel humano pues eso tiene también unos efectos bastante graves, pero a nivel de muertes como coronavirus pues no se están dando. También hay que decir que puede que haya habido más enfermos, aunque no haya habido muertes, que hayan tenido todos los síntomas o un número determinado de síntomas sobre un total, como para que podamos decir que son muertos por coronavirus, porque como comentaba, no tenemos los detectores ni ningún tipo de manera de saber o de testar a alguien para saber si tiene coronavirus. Lo pueden hacer en Halep y bueno, eso ya depende de muchas veces de movimientos diplomáticos, y por ahora cuando se ha querido enviar a gente se ha negado, solamente se han aceptado los casos de los soldados del régimen y además han dado positivo en coronavirus, ¿no? Entonces bueno, si ha estado muriendo gente que hubiera podido ser de coronavirus, pues no lo sabemos. Por ahora no se está extendiendo una pandemia ni tenemos cantidades suficientes de gente enferma que respondan a determinados síntomas, con lo cual podemos decir que no estamos viviendo esa parte. Claro, como habían partido antes del audio, está necesario un poco cuestionarse qué tan bien está pasando allá. O sea, como que estamos muy abocados a lo nuestro respecto al coronavirus, y en realidad esto es un tema, como habían dicho, a nivel mundial. Así que interesante ahí que estén en una situación un poco más ventajosa, por decirlo, o sea, más que ventajosa, no ha pegado tan fuerte. Claro. Ya como acá, gracias a nuestros queridos ministros, que a pesar de que estamos tan aislados en el mundo, nos pegó como si estuviéramos en el medio de Europa. Sí. Bueno, en el caso, qué bueno que para ellos no les pasó. Como nada. Que aquí hubiese empezado. Claro. Oye, ¿y oye, la situación del coronavirus en ese territorio, será que tendrá que ver porque hay como una hermetización igual hacia afuera, po, según la situación política, o no? Todo el rato. ¿Tendrá esa, claro. ¿Tendrá esa justificación, o no? Sí, seguro. Oye, a mí me llama la atención, ahí la compañera hablaba de que tenían 2 respiradores solamente para 3 millones de personas. Ojalá que se mantenga con una situación de que no llegue y que se pase incluso y que no llegue ya para poder vencer, ¿no? O sea, igual ya pasaron como el primer invierno más o menos limpio, así que crucemos los dedos para que sigan manteniéndose así. ¿Será que este tipo de nuevas organizaciones frena el avance de los virus? Nah. ¿También? Pues vamos. No, súper poderoso, ¿por qué no? Afecta también a tu sistema inmune. Claro. Estamos medio religiosos. No, te vas a salvar con el confederalismo. Mesiánico, eso era. Oye, bueno, no, algo que no comentamos, graso error, es que este programa de Kurdistán lo íbamos a dividir en 2 partes. Porque era demasiada información, teníamos muchas dudas para preguntarle a la compañera y no queríamos Fandangol. Tampoco... Era un continuará. La cagué. con una música dramática. Sí. Así. Chan, chan, chan. Como si nos estuvieran allanando los pacos. Oye, claro. o sea que esto que acabamos de hacer hoy día es la parte 1 primera parte. Es la parte 1, y de hecho ha habido muchos temas, entre ellos el tema del feminismo kurdo llamado genealogy o ciencia de la mujer, que no quisimos abrir ese tema hoy día porque creemos que es demasiado extenso como para no, que no tenga casi su propio programa. Así que nada, eso entre otras cosas, lo dejamos para el próximo capítulo. ¿No? Claro. Como para el otro programa que hay en la radio, no me acuerdo cómo se llama, que habla como de mujeres. Ah, nos adelantamos. Un saludo ahí a nosotros. No des ideas que me voy para allá, mi viejo, aquí a los aliados. Oh. Así que nada, no sé. Algunas valoraciones, o vayamos cerrando, no sé. Sí, yo lo que quería comentar es, bueno, además de lo que vamos en el próximo programa, un poco adentrarnos en la práctica ya en sí, un poco de cómo se siente, cómo se palpa ya, para poder también un poco traer las reflexiones, porque en este programa habrán notado nuestros oyentes que fue más expositivo, justamente porque era importante contextualizar. Ya se cometen de repente muchos errores en hacer comentarios y cosas así cuando uno no contextualiza, y nosotros partimos un poco poniendo eso. Entonces el próximo programa, además de lo que dijo la compañera, también vamos a profundizar un poco en la práctica cotidiana, cómo se desarrolla el proceso revolucionario, para hacernos una idea de cómo se podría hacer, no sé, esa idea así mía. Grandes dudas, ¿hay policía? ¿No hay policía? ¿Cómo se organizan las mujeres? Yo creo que no hay policía, son tan libertarios y todo. Continuará. Continuará. Chan, chan, chan. Claro. No, bueno, interesante. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo escuchando entonces, a la gente que llegó hasta este punto del programa. Pues yo quiero agradecer ahí a los compañeros y compañeras que acompañan este panel y esta información. Y la importancia de tanto de la Revolución Española que hablábamos al comienzo y la Revolución de hoy día en pleno siglo XXI en estos momentos. Creo que es muy importantísimo, sobre todo en un momento donde se creían que ya las revoluciones no existían, que ya no eran posibles, de que el capitalismo nos metió en la cabeza de que era un monstruo indestructible, y que ya con eso se garantizan bastante su victoria. Pues aquí estamos esta experiencia, una revolución en estos momentos con práctica horizontal y con una guerra entre medio, así que todo el apoyo y ver cómo se puede obviamente apoyar desde este lado tan en el culo del mundo, como le dicen, ¿no? Un llamado optimista, creo yo, a los compañeros y las compañeras que se alzan ante la injusticia, el poder, el Estado. Se puede, hoy en día, año 2020, se puede hacer algo al respecto, se puede ejercer una contra, en el fondo, a los poderes del Estado. Así que yo creo que ese es uno de los grandes, de las grandes objetivos que tiene este programa especial sobre este tema para nuestros queridos radioescuchas. Eso. Bueno, y para ir terminando, yo quería terminar con una cita que introduce un poquito lo que vamos a hablar el próximo día, que según la ideología kurda, abro comillas, la no kurda, sino del confederalismo democrático, no te puedes liberar del capitalismo ni del Estado si no te liberas del patriarcado. Así que liberémonos primero del patriarcado, y que las mujeres se armen con fusiles es un buen comienzo. Así que ahí como aperitivo para el próximo programa. Eso. Se viene. ¿Nos vamos a despedir con algún temita? Sí, nos vamos a despedir con algún temita haciendo referencia un poco al inicio del programa. Vamos con un tema de Chicho Sánchez Ferlosio, que es un cantautor español que hizo muchos temas hablando de la Revolución Española, de la Guerra Civil, y precisamente en este tema habla de un barco de desterrados que la República envió a un grupo de anarquistas al destierro, y bueno, un poco como guiño y como memoria a quienes han muerto, anarquistas que han muerto a manos del estalinismo mundialmente hablando, va este tema llamado El Destierro, de Chicho Sánchez Ferlosio. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y nos vemos en la próxima edición. Lucio Urtubia, por siempre. No pasa tanto.